¿Tenés ganas de aprender? Siempre. Siempre, bueno. Acá lo tenemos a David Salinas en línea, un compañero del canal que en los próximos días nos va a estar brindando un curso para aquellos que quieran ingresar en el mundo del sonido. ¿No es cierto, bueno, David? Sí, sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va, David? Buen mediodía, ¿cómo anda? Bien, bien, Fosito, Ana, ¿cómo están? Creo que anda sonando ya un avance del curso al cual estás invitando y que se va a estar haciendo acá en la radio. A ver, vamos a poner un poquito el avance para poner el contexto de esto que estamos charlando con David. Seminario Intensivo de Sonido, grabación, producción y postproducción. Del 22 al 24 de febrero, jornadas diarias de 4 horas, turnos opcionales, mañana y tarde. Consultas e inscripciones 2920-255925 o al correo davidmartinsalinas@gmail.com. En Radio Encuentro, Güemes 133, Viedma. Bueno, ¿cómo qué, qué glamour. Sí, toda la onda. David, ¿cómo pueden hacer aquellos que están escuchando y quieren sumarse al curso? ¿Dónde conectarse? ¿Bien cómo va a ser? Bueno, va a ser el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Uh-huh. Va a haber dos horarios, a la mañana de 9 a 1 de cursada o a la tarde de 4 a 8. Uh-huh. Y van a ser los tres días seguidos. Me pueden escribir a davidmartinsalinas@gmail o me llaman a el 2920-255925 para inscribirse. Y bueno, va a ser el primer día, va a ser más que nada teórico. Vamos a conocer un poco el software, también vamos a conocer micrófonos y todo lo que vayamos a usar. El segundo día, que sería el jueves, vamos a grabar una banda y vamos a hacer sonido en vivo, ver todo lo que es ruteo y grabación. Y el tercer día vamos a mezclar el material grabado. Bien, David, te hago una pregunta. ¿Yo necesito tener conocimientos previos acerca de sonido para tomar este curso? No, no, no. O sea, vamos a empezar de cero, ¿viste? Uh-huh. Para aquellos que no sepan nada y creo que a aquellos que saben, tal vez le viene bien, ¿viste? El repaso. Refrescar un poco. Sí, sí, sí, de una. Por ahí, bueno, uno cree saber muchas cosas o más o menos tiene una idea, pero bueno, nunca viene mal un refresco y además entrar en un poco de teoría así seguimos avanzando, digamos. Uh-huh. Pero no hace falta saber. Y también compartir, ¿no? Generar el espacio de y compartir. Sí, sí, de una. Siempre, el ida y vuelta siempre está. Siempre está. Nosotros, de hecho, también. Esto es un refresco para nosotros. Nos hemos tenido que poner a hacer el programa, de ir a refrescarse otras cosas, que uno con la práctica, digamos, la teoría como que la guarda, la archiva y cada tanto la sacas, pero bueno, esto viene bien para refrescar y bueno, seguro para compartir, a ver en qué anda cada uno también acá en Viedma con respecto a esto, ¿no? El sonido en vivo, grabación. Uh-huh. Así que sí, está bueno, es un encuentro. Y contanos, David, un poco de quiénes son ustedes, qué formación tienen como para... Bueno, este curso lo vamos a hacer tres personas. Sí. Va a ser Facu Sarramone y Andrés Zambrana, que son dos amigos míos, que somos los tres amigos de Pibe. Ellos, además de ser músicos como yo, estudiaron en EMU, que es la Escuela de Educación Musical en La Plata, es una escuela privada, y están recibidos en técnicos de sonido y grabación. Uh-huh, Yo no estoy institucionalmente formado, pero bueno, he hecho cursos más que nada por ahí de sonido de cine, postproducción, y bueno, también tengo experiencia laboral, digamos, hace rato que me dedico a ello. Bien. Así que bueno, más o menos por ahí andamos. Bueno, qué bueno que nos compartan eso también. ¿Hay cupos limitados? ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse? Y bueno, el costo también tiene un costo, me imagino. Claro, sí. Sale 1.200 uh-huh. El seminario completo, ¿no? Y entregamos certificado y material, o sea, nosotros damos todo lo que haga falta. Bien. ¿Y qué era lo otro que me preguntabas? No, si hay todavía posibilidades de anotarse. Sí. Mirá, si empezamos el miércoles, estaría bueno que para el lunes ya confirmen, ¿no? Por el tema de organizarnos nosotros, a ver si porque hay mucha gente que preguntó, pero pocos confirmaron, ¿viste? Claro. Entonces nosotros necesitamos saber si nos conviene hacer dos turnos o por ahí pasamos todo a un solo turno. Claro. Entonces estaría bueno para organizarnos y ver qué onda, sí, que la gente ya se vaya confirmando. Buenísimo, David. Esto se hace acá, nosotros prestamos el aula de la radio y ustedes son los que están organizando esto, para que quede claro para aquellos que están escuchando, está de alguna manera nosotros prestamos nuestro espacio, pero los que llevan adelante son David y el grupo de capacitadores y de profesionales que vienen desde La Plata a dar este curso. Claro, sí, vamos a hacer en el estudio de la radio y del canal, de ENTV, de Encuentro y ENTV, y sí, creo que además de agradecerles a ustedes, es un buen momento para que la gente se acerque, qué sé yo, a tener una formación así en la radio, no sé si lo ha habido. Y de paso, bueno, que también conozcan un lugar que está bastante bien equipado, que se pueden hacer un montón de cosas, pero bueno, digamos que si ya conocemos, ¿no? Si en este momento tal vez no está saliendo el aire, pero que también está abierto para aquellos que quieran también disponer del lugar, ¿no? Está abierto a la comunidad para que hagan de su uso y cuiden de los equipos tanto como lo hacemos nosotros, ¿no? Así es. Sí, y que está bastante bien en ese sentido, tanto de infraestructura como de equipos. Está bueno conocerlo y acercarse y ver todo lo que se puede hacer. Exacto. David, muchísimas gracias. Abrazo grande. Abrazo, bueno, gracias a ustedes. Sí, David Salinas hablando con nosotros de este curso que se realiza. Más información, acercate a o escribí a davidmartinsalinas@gmail.com por el curso este. Creo que me voy a anotar, me interesa mucho. Buenísimo, hay que aprovechar toda instancia de capacitación.